Y desde Iquique, con el corazón. Así, así, rico, rico. Más grande que me ha dado Dios. Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final. Eres para mí lo más bello, eres para mí lo más grande que me ha dado Dios. Quiero, quiero entregarte mi corazón. Quiero, quiero enamorarte. Quiero, quiero ilusionarte. Quiero, quiero entregarte mi corazón. Te amo, te deseo, te quiero, mi amor. Te juro que hasta el fin vivirá nuestro amor. Quiero, quiero entregarte mi corazón.